información por coronavirus. Hasta ahora, desde el extranjero, vamos a ver qué pasa con el país de España, que habla sobre Trump, que anuncia el cierre temporal de la frontera con Canadá por el coronavirus. Estados Unidos supera las 100 muertes a causa de esta enfermedad. También, entre los títulos de El País, se menciona que China y Estados Unidos comienzan los ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus. Wall Street se derrumba con pérdidas en torno al 10%. La bolsa de comercio en Estados Unidos también está con tremendos problemas. Ese es otro tema que vamos a tener que discutir hacia adelante. La crisis económica que se viene en torno al coronavirus, de seguro una recesión mundial producto del tremendo impacto de esta enfermedad en las economías de todo el mundo, que ya lo sabemos, ¿no? Tiene que privilegiar la salud y el cuidado por sobre la actividad económica. Vamos a hablar a esta hora en nuestro espacio con Félix Avilés, presidente y fundador del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, con quien vamos a tratar diversos temas en torno a lo que ha ocurrido en nuestro país en el ámbito de violación a los derechos humanos, pero también, sin duda, de lo que hoy está marcando la agenda, cómo estamos enfrentando como país el tema del coronavirus. Muy buenas tardes, Félix, ¿cómo estás? Richard, buenas tardes. Aquí preocupado por lo que pasa en el país, pues. ¿Cómo está usted? Igual que usted, muy preocupado. Increíble ver cómo día a día avanzan los casos y sabemos, vamos conociendo más respecto al impacto de esta enfermedad a través de lo que pasa en otros países, ¿no? Europa es lo que está dictando la pauta respecto a lo que no había que hacer al comienzo, y también va evidenciando de qué manera se impactan a las diversas ciudades, a las familias, a la vida diaria, de qué manera se ven impactadas todos esos elementos cuando la enfermedad ya se instala de una manera tan dura, tan fuerte. Cuéntenos, Félix, desde su visión también, cómo ha ido observando el desempeño desde las autoridades en nuestro país y también, ¿no?, lo que va viendo en su propia cotidianeidad, en los lugares de trabajo, cómo el pueblo de Chile también está reaccionando frente a esta coyuntura. Mira, yo creo que aquí hay un síntoma mundial que es digno de considerar, y es que parece ser que todo el mundo esperaba que la gran crisis de la humanidad, y que pusiera en tela de juicio la existencia del ser humano, fuera una tremenda guerra atómica y fuera una confrontación tangible, visible, cruenta entre las grandes potencias. Y mientras ello no sucediera, estábamos todos ahí como viendo cómo se movían una a otra, y nunca pensamos que de manera seria que en realidad el peligro hoy día era otro, y que tenía que ver con todos los avances científicos, tecnológicos que el mundo ha tenido, y que efectivamente las potencias han ido desarrollando para poder anularse una a otra, o para poder velar por la hegemonía económica, financiera y del poder, ¿no?, en el mundo. Y por eso que la reacción primera de los países fue como no creer lo que estaba pasando, y mientras se pedía cautela y algunas conductas colectivas de resguardo, la gente sentía que no era tan grave. Que era una exageración. ¿Cómo? Que era una exageración, casi decían algunas personas. Era una exageración, ¿no?, sin duda. Y que los gobiernos ineptos, muchos de ellos, no supieron cómo enfrentar esta cosa. Y ahora tenemos ahí los países europeos y otros con una tremenda cifra de mortalidad y de contaminaciones que nos parece muy, muy preocupante. Ahora, ¿qué ha pasado con Chile en eso? Es curioso porque también nosotros en un comienzo pensamos que esto era algo que le pasaba a otro, ¿no? Que eso es como parte de la cultura nuestra. No, a mí qué me va a pasar, no, si yo soy como el rey de las circunstancias, entonces no, esto le tocará a otro, no, si yo no voy a chocar, aunque maneje como maneje, no, si yo me las juego. Y resulta que este país, en que tenemos un ministro de una condición humana deplorable y con una capacidad profesional cuestionable, que ha señalado Urbe et Orbe que Chile tiene la mejor el mejor sistema de salud del planeta, o uno de los mejores sistemas de salud del planeta, resulta que en dos días se nos quiebra todo y nos encontramos con un país que está a puerta del caos más grande, y con una psicosis que razón tiene, porque las autoridades han quedado absolutamente sobrepasadas, y han sido el Colegio de Médicos, han sido los municipios, han sido las organizaciones, han sido otras instancias quienes han llevado la conducción y la decisión de políticas públicas para poder dar una mínima seguridad y resguardo a la población. Sí. A mí me preocupa sobremanera no solo la ya probada incapacidad, ineptitud de este gobierno y del presidente Piñera, no solo con esta situación, sino que en términos generales, ¿no? con las expresiones de búsqueda de dignidad de la ciudadanía para poder manejar las situaciones. Me llama la atención que todavía crean que lo están haciendo bien y que tienen posibilidad de conducir algo que hace mucho tiempo han dejado de conducir, porque las circunstancias han pasado por sobre ellos, ¿no? Sí. Me preocupa mucho lo que pasa en este país y el efecto de esta de esta situación de salud que no sabemos a dónde va a llegar. Lo más terrible es que estamos todavía lejos de los puntos de pic, de los momentos más extremos. ¿Cómo nos vamos a comportar cuando comience a morir la gente, cuando comience a colapsar el sistema? Por ejemplo, ahora estoy viendo acá en el diario El País de España que el presidente Sánchez avisa que lo más duro está por llegar, sabiendo que en España está muriendo mucha gente, que en Italia ayer murieron casi 500 personas en solo 24 horas, y el Colegio Médico también, a través de su secretario nacional, José Miguel Bernucci, decía hoy en la mañana que en abril nuestro sistema de camas colapsaría. O sea, es muy probable que en primera semana, segunda semana de abril, ya las camas no den abasto en Chile. ¿Cómo nos vamos a comportar en esas circunstancias? ¿Cómo reflexiona usted también, Félix? ¿El pueblo debería contener de alguna forma la calma para no caer en un caos? Pero mire, estamos en una situación bien crítica porque el estado de emergencia que se ha declarado, que ha decretado el presidente de la República, es un estado de emergencia que a él lo faculta para tomar decisiones que en una situación normal, decisiones jurídicas, políticas públicas, que en una situación normal, dada la constitución de Jaime Guzmán y de Pinochet, no se podrían tomar. Por ejemplo, intervenir la propiedad privada, y la propiedad privada en todo su aspecto. Ayer se consultaba a las autoridades de Economía y de Hacienda si era posible regular los precios, fiscalizar que las grandes cadenas de farmacia o los grandes las cadenas del retail no abusaran de la situación para ganar más y tener más rentabilidad y destruir más la condición de vida de la mayoría de este país. Y la respuesta de estos funcionarios públicos era que no se podía porque era inconstitucional. Sin duda, bueno, ahí hay una de las tantas razones porque tenemos que cambiar esta constitución, ¿no? Ahora, el problema es que con el estado de emergencia que hoy día se decreta el presidente, sí tiene la facultad para intervenir. No obstante, solo se conforma con permitir y autorizar que el país se administre en razón del criterio militar para resguardar la explosión social. Pero no da ninguna medida satisfactoria en términos del beneficio para la gente. Por ejemplo, sin duda que un presidente bien nacido con los criterios y la mirada puesta en el bienestar social debiese tomar los hospitales militares, carabineros, y ponerlo a disposición de la ciudadanía. Debiese tomar los centros comunitarios y ponerlo a disposición de la ciudadanía. Los colegios debieran estar a disposición de la ciudadanía, etcétera. Debiese regular los precios de los productos y de necesidades básicas. No puede ser que la farmacia, habiendo vendido la semana pasada un gel a 900 pesos, hoy día, ayer, la estaban vendiendo el mismo gel a 3.000 o 4.900 pesos. La gente vive con sueldos miserables. Evidentemente no hay posibilidad de concurrir al mundo económico estandarizado para poder sobrevivir una situación como esta. Yo creo que el gobierno de Chile, Piñera, Mañalich y todos sus funcionarios están mirando otro país, sí. O simplemente están mirando los cálculos de rentabilidad del empresariado, sí. Del comercio, más que la necesidad de proteger la vida del ciudadano. Sí, resulta a mí me parece que estamos en una situación muy, muy aberrante en términos de la conducta gubernamental. Y resulta insólito que este anuncio que hace en la mañana el presidente del estado de catástrofe no vaya acompañado de medidas concretas inmediatas. Todavía no se conocen medidas concretas inmediatas. Quizás habrá que esperar a la noche. Uno está como al aire. Así quizás a la noche el presidente hable y anuncie nuevas cosas, pero hasta ahora nada. Félix, usted es fundador del Observatorio de Derechos Humanos. Me gustaría que nos comentara de qué manera el concepto de derechos humanos se liga con lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. ¿Cuál es la dimensión de derechos humanos en esta emergencia que estamos viviendo? Pero muy, muy buena pregunta. Yo soy parte de quienes concurrimos a darle vida al Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial. Ojo, el Derecho Humano y Violencia Policial. Es una especie de ombudsman. No para el funcionario público, sino que para los ciudadanos, ¿no? Quien se preocupa de observar las conductas desplegadas por la fuerza policial, incluido gendarmería e investigaciones, en relación a mantener o vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. Así nace a partir de experiencias también muy dolorosas a nivel personal. Mi hijo sufrió una situación gravísima el año 2015, conocido por todo el país, en Valparaíso, Rodrigo Avilés, y a partir de ese y de otras experiencias, evidentemente de vocaciones personales que toda la vida se han desplegado, nació esta institucionalidad con un grupo maravilloso de profesionales, técnicos y personas en general que han puesto su vida todos los días por estar atento al resguardo de los derechos humanos de todos los ciudadanos en relación o en razón de violentas conducta desplegada por carabineros, por la fuerza especial en este tiempo, conocida por todos, desde casos dramáticos como de la niña Campillay, de Gatica y de tantos otros que todos los días nos venimos informando. Ahora, sí. ¿Cuál es la relación de lo que sucede hoy en Chile con la misión de nuestro Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial? Es una relación muy íntima, porque en realidad nuestra preocupación no solo tiene que ver con la violencia policial desplegada que maltrata, lesiona y mata a los ciudadanos, sino que tiene que ver cómo el Estado de Chile, cómo la institucionalidad republicana es capaz de hacerse cargo de potenciar, de profundizar y de desarrollar los derechos humanos en todos y cada uno de los ciudadanos, las personas que habitan el territorio nacional. Y en ese aspecto, evidentemente, la conducta negligente del presidente de la República, Sebastián Piñera, la conducta negligente, aberrante del ministro de Salud en relación a esta crisis, tiene que ver con una clarísima vulneración a un derecho que es fundamental, que está resguardado por la Constitución Política de la República, la misma Constitución que ellos no quieren cambiar, y aquí tiene un elemento muy, muy importante, que es el derecho a la vida, que es el derecho a la integridad física y psíquica. Sí. Aquí se han desplegado conductas que atentan contra la seguridad y la vida de las personas, y también al revés, aquí no se han desplegado conductas, ha habido omisión de parte del Estado chileno para resguardar la vida, la seguridad, la integridad física y psíquica de los ciudadanos de este país. Evidentemente, cuando hay una vulneración a los derechos humanos, el derecho fundamental de la vida y de la integridad física y psíquica de los ciudadanos, a nosotros nos interesa como Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, no porque lo cometa o porque no ha sido cometido por una conducta desplegada por la policía, sino que porque es el mismo Estado, el Estado violador y el Estado vulneratorio, ¿no? Así es. Este lema de que se ha transformado en el himno mundial, que nace en Valparaíso, ¿no? Del Estado violador, es así. Hoy día somos testigos los chilenos de cómo este Estado, representado, conducido por el gobierno de Sebastián Piñera, de la mano con el ministro de Salud, no han sido capaces de resguardar los derechos de los ciudadanos. Bueno. Y lo han puesto ahí en juicio y lo han expuesto a que suceda cualquier cosa. Es impresionante. Queda mucho trabajo, por lo tanto, por delante para ustedes como Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial. De seguro en estas semanas es muy probable que comiencen otra vez a salir los militares a la calle y hay que estar bien atentos para resguardar también la seguridad, en ese sentido también para resguardar los derechos constitucionales que tenemos y los derechos humanos, que son una garantía para todo ciudadano en el mundo. Así es que le queremos agradecer sus palabras, su comentario, su reflexión. Félix Avilés, presidente y fundador del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, y hay que seguir cuidándonos entre todos, Félix, porque esa es la clave para superar esta crisis tan profunda. Sí, yo agradezco estos minutos que nos han entregado, así también como los del día antes de ayer a Úrsula, que es la secretaria general de esta organización. Y quiero señalar algo que ella señaló en su entrevista, que una gran tarea que tenemos por delante para poder asegurar los derechos de las personas en este país es cambiar las instituciones. Nosotros no estamos por una conducta reformista de alguna institución. Nosotros creemos que la única manera hoy día, de acuerdo a lo que esta sociedad fundada sobre los criterios de mercado y de poder, de dinero y de poder, es transformar radicalmente instituciones, por ejemplo, Carabineros de Chile. Yo creo que hay que avanzar a atreverse a construir una sociedad distinta, a construir una sociedad que esté cimentada sobre el respeto y la dignidad de los derechos de todas las personas. Muy bien. Agradezco este momento. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chao, Félix. Bien, adiós.